Quiero decirte la verdad, voy a contarte lo que me pasa. Quiero encontrar la felicidad, que a tu lado no he podido hallarla. Hoy quiero mostrar sinceridad, antes que sea demasiado tarde. Será muy difícil para ti, sabiendo que estás enamorada. Perdóname si te hice mal, es que yo quiero caminar por los caminos de la vida hasta encontrar a quien amar de corazón, brindarle todo mi amor, entregarme con pasión. Hoy quiero mostrar sinceridad, antes que sea demasiado tarde. Será muy difícil para ti, sabiendo que estás enamorada. Hoy quiero contarte la verdad. Decirte la verdad, voy a contarte lo que me pasa. Quiero encontrar la felicidad, que a tu lado no he podido hallarla. Perdóname si te hice mal, es que yo quiero caminar por los caminos de la vida hasta encontrar. Quiero amar de corazón, brindarle todo mi amor, entregarme con pasión. Ya la la la la la la la la. Ya la la la la la la la la la. Ya la la la la. La la la.